흩어지는 빛 끝없이 반복돼 마음은 점점 시들어 que este es un programa fresa, ¿verdad? Entonces ese intro no debería de ser así. De todas maneras, bienvenidos sean a Sonia la Mexicana, un programa dedicado a escuchar y hablar solamente de Girls' Generation. ¡Sí! Yo soy DJ Luz y durante la próxima hora voy a estar acompañándolos en esta tardecita de martes, repeticiones los jueves a la misma hora de 2 a 3. Así que bienvenidos sean todos. Voy a mandar saluditos a aquellas personas que estén escuchando este programa, los que estén en la aplicación de TuneIn, los que estén escuchándome por Radio K-Pop México, los que estén escuchándome por K-Pop.ed, los que estén escuchándome en cualquier plataforma donde pues me puedan escuchar. Saluditos para todos ustedes, espero que hayan tenido una excelente mañana, que pues sí, es martes, pero hay que echarle toda la actitud. Todavía a algunos les faltan algunas horitas laborales, algunos van empezando, otros pues ahorita incluso van a salir a comer, así que provechito para todos los que estén comiendo, provechito para todos los que estén terminando de comer, y pues sí, así la cosa. El martes pasado no hubo programa. Ok, y como les iba a decir, seguimos con esta temática de que vamos a estar hablando de miembro por miembro, así como fueron lanzados los teasers o como fueron presentadas cuando iba a debutar el grupo en el 2007. Entonces, esta vez es el turno de redobles, por favor. ¡Hyeyeon! saber es que después de que Jessica dejara el grupo, yo andaba en busca de vías, porque Jessica es mi ultimate vías o mi super vías o no sé cómo se llama eso. Pero yo andaba buscando vías porque pues Jessica era mi vías y no quería pertenecer, o sea, me caían bien todas, pero eso de que fuera Chayon o Tiffany se me hacía muy básico. No porque sea básico que las personas sean el vías de ellas, sino que iba a ser como muy repetitivo. Entonces yo andaba buscando a quién. Y pues Hyoyeon siempre me pareció una muy buena elección. Así que digamos que después de que se salió Jessica, Hyoyeon fue mi vías del grupo. Y por eso el día de hoy vengo muy emocionada a hablar de ella. Y quiero comentarles que estaba viendo el teaser de pues de presentación y lo que me llama la atención es que una Tiffany, ellas salían fotos, o sea, eran fotos muy muy bonitas, nos las estaban presentando, sus caras, cómo se veían, acá una tipo pues empezar a modelar, ¿verdad? Pero Hyoyeon no. Hyoyeon lo que hace es, su teaser es completamente bailar. No se le alcanza a percibir muy bien su cara. Tiene un fondo como medio borroso, pero ella baila, o sea, no oficial, sino baila. Y pues llama la atención porque desde el principio iba a ser como el punto de baile del grupo, o sea, la bailarina estelar del grupo. Pero también no puedo evitar pensar que tuvo algo que ver con esta, pues, idea que tienen los coreanos de que sí, sí, la han llamado la fea de Girls' Generation, mucho tiempo. A mí no se me hace fea. Tiene una belleza peculiar. Y no es mal plan, es neta. Como que, o sea, atractiva, atractiva, como Yona, que es la visual del grupo, pues realmente no lo es. Hay que decir las cosas como son, pero fea tampoco creo que sea. Vámonos con Hyoyeon Wannabe y ya volvemos. Esto es Soy Nora Mexicana. Yo soy DJ Luz y lo estás escuchando por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Actually, it's kinda cute. Oh, that's my baby. Oh, got this new bag. Oh, just for your gun, no, this a given pull it. 한번 봐줘 more than 알게 불쌍 배경 나면 바꾸는 거 맞아 제발. 됐어, 확실하게 해줄게. 이젠 아쉬울 게 없어. 난 두 번은 없어. 지워, 지워. 전부터 알았어야 했던 너의 trouble. Bye. tenemos a Hyunjung, que realmente yo al principio pensaba que era de las miembros que a lo mejor no podían hacer una carrera en solitario, pero me cayó la boca, así me dio un super zape y sí me demostró que, pues, muy indefensa en el arte de cantar, pues no es. Actualmente funge como DJ más que como cantante, pero pues también le fue muy bien en su lanzamiento como solista. Esperemos que haya próximamente un buen álbum de ella o mini álbum que nos pueda, pues, demostrar más de su talento. Su nombre artístico pues es Hyo o DJ Hyo. Su nombre es Hyo Yeon. Su nombre real es Kim Hyo Yeon. Sus apodos son Princesa Fiona, Dancing Queen, Hyorin Tigre o Miss 23. Sobre todo porque pues su número favorito es el número 23. Ella siempre usa el 23 para todo. Su profesión la tenemos como cantante, rapera y bailarina. Su fecha de nacimiento es el 22 de septiembre de 1989, lo que quiere decir que para el 2019 tiene 29 años. Recordemos que son años, digamos, americanos, ¿ok? Nació en Incheon, Corea del Sur. Mide 1.62, pesa 49 kilogramos. Su tipo de sangre es AB y su signo zodiacal es Virgo. Su signo zodiacal chino es la serpiente. Y su familia está conformada por sus padres y su hermano menor. Agencia actualmente todavía sigue bajo el sello de la SM Entertainment. Pues sí, ahí tenemos a la Hyojeon. Les comentaba. Ella debutó a la edad de 11 años audicionando para SM Entertainment a través del SM 2000 Casting System, donde Hyojeon dijo que no tenía intención de audicionar, pero que su madre era fan del grupo masculino de la SM Hot y la llevó a las oficinas con la esperanza de verlos. Hyojeon empezó a practicar baile en la escuela primaria. En su vecindario existía una pequeña escuela de hip hop donde, además de ese género, aprendió a bailar jazz y algunos ritmos latinos. En el 99 se matriculó en Winners Dance School, una famosa escuela de baile en Corea del Sur, donde conoció a Min, futura integrante de Miss A. Más adelante, Hyojeon recibió lecciones de baile de Electric Boogaloo y destacó antes de debutar con Girls' Generation por la aparición junto a BoA durante el Dance Break Over the Top en los premios MKMF en el 2005. Todos pensaban que era BoA la que estaba bailando detrás como de una cortina blanca donde se veía solo la sombra, pero no, realmente era Hyojeon la que se estaba echando esos pasitos. Entonces ella tuvo una participación en baile antes de debutar con el grupo ya oficialmente y ser la Dancing Queen que todos conocemos. Vámonos con la siguiente rola. Esto es la última canción que lanzó Hyojeon, Punk Right Now y Yeah. Volvemos. Attention, holy, this is your okay. curioso, de esta última canción que sacó Put Right Now, existen 3 remix. O sea, aparte de que es como una canción electro dance, tiene sus propios remix. Tiene 3, están en disponibles en la plataforma de Spotify, y ella los coloca obviamente en sus presentaciones como DJ. Perdón. Su predebut, bueno, Hyoyeon empezó a practicar baile en la escuela primaria, como ya se los había comentado, y en su vecindario. También, pues ya vimos que estuvo presente en los premios Estos Nombres Raros, donde interpretó a BoA. Su carrera en solitario, pues digamos que inició el 7 de marzo del 2010. Hizo un cameo en el drama de SBS Oh My Lady, protagonizada por Choi Si-won y Chai Rim, junto a sus compañeras Jessica y So-young. El 17 de octubre del 2011 se confirmó que Hyoyeon sería incluida en la segunda temporada de Invisible YouTube junto a su compañero de banda Sunny. Hyoyeon en lo Dead Look Concert en septiembre de 2012 también tuvo una presentación en solitario. Y el 25 de marzo del 2012 se reveló que Hyoyeon haría una participación en la segunda temporada de Dancing with the Stars, o Bailando con las Estrellas, de la cadena NBC, que empezó a emitirse el 27 de abril. Hyoyeon y su pareja terminaron ganando el segundo lugar de la competencia. ¡Wii! No sé quién ganó el primero. Yo solo sé que ella ganó el segundo. El 30 de octubre de ese mismo año pasó para el libro de belleza y moda 01 Creative Book. El primer número de 01 Creative Book con Hyoyeon fue lanzado el 30 de noviembre y ella se convierte en la chica de la portada. En la primera edición del libro, Hyoyeon es la única celebridad seleccionada para modelo, un indicativo de su popularidad en el mundo de la moda. Tiene un estilo medio extraño, debo ser muy sincera. Al principio, unos años atrás, era un poquito más discreta, pero últimamente la hemos visto con unos atuendos más llamativos, más extravagantes, exuberantes, que a mí en lo personal no termina de convencerme. No sé, es que esta nueva cosa de la moda como que no sé. La moda no va mucho conmigo, o quizá yo no voy mucho con la moda. Interesantísimo concepto. No sabría decirle. También participó como miembro de la nueva unidad de baile llamada Unique Unit de la SM Entertainment, que se ha asociado con Hyundai para lanzar su Pelvic Unique Album, el teaser para el video musical de Max Step, canción donde participa Hyoyeon junto a Eun Hyuk de Super Junior, Henry de Super Junior, M, Taemin de Shiny, Kai de EXO y Luhan de EXO M. Algunos de estos miembros ya no están presentes, pero este se lanzó el 27 de octubre, mientras que el video musical fue completo fue lanzado el 31 de octubre, donde la unidad muestra una impresionante coreografía para la canción Electric Dance. ¡Sí! Oigan, muy cierto, déjenme buscar mixtape y lo vamos a colocar aquí. ¿Cómo, hijos? ¡No! A ver, será la cancioncita que vamos a escuchar a continuación, y lo debo tener guardado en las carpetas de... Sí, a huevo, aquí está. Perdón por la grosería. Nos vamos a ir con Unique Unit, esta pues unidad mezclada donde Hyoyeon es la única chica, porque pues es la que mejor baila, ¿verdad? Mixtape y ya volvemos. Saluditos para todas las personas que me estén escuchando, que vayan llegando en este momento a la transmisión. Recuerden que están escuchando Zone a la Mexicana. Yo soy DJ Luz y este programa solo estará dedicado a escuchar y hablar de Girls' Generation. El día de hoy estamos hablando de la miembro de Hyejeong, que fue la chica siguiente, creo que fue la cuarta, quinta chica que fue, no, cuarta, sí es la cuarta. Chica que fue revelada allá en el 2013 cuando la SM anunció que iba a tener un nuevo grupo femenino y que iban a ser 9 las integrantes. Bueno, les comentaba que Hyejeong es la Dancing Queen, ya todos lo sabemos. Y pues ha participado en varios programas de baile. Por ejemplo, junto con Yuri estuvo en Dancing 9. Fue un programa de baile de MNET donde los miembros de Girls' Generation entrenaron a los participantes para que se convirtieran en maestros del baile del K-pop. Era así como ellas eran las coach y les tenían que enseñar a bailar. Los participantes de este nuevo programa, bueno, antiguo programa, fueron de diferentes partes del mundo y ellas se encargaron de pues entrenarlos para que alguno de ellos se convirtiera en el Dancing New. También junto con Siwon participó en una sesión fotográfica para la edición de noviembre del año 2013, ya lejano, hace cuánto fue, 6 años, para la revista italiana de moda Lumenbach. La Vogue. Les digo, ella siempre ha tenido como un estilo pues llamativo en la moda. Tal vez no sea mi estilo, pero sí le ha entrado duro también a esa parte de su vida. Y el 29 de noviembre pues del 2017, sí, 17, se anunció que por fin se planeaba debutar en solitario a Hyejeong con el single Mystery, que fue lanzado el 2 de diciembre formando parte de la SM Station. Esa fue su primera canción como solitaria. Teníamos muchas dudas respecto a ella, pero al final resultó una gran canción. Y pues sí. En el 2018, ya el 18 de abril, fue lanzado su tercer trabajo solista, ahora bajo el seudónimo de Hyo, no Hyejeong, nada más Hyo, que llevó por título Sober y tiene una colaboración con el DJ holandés Omet Oskam. Ya escuchamos esta canción, pero tal vez la volvamos a escuchar. En dramas, actuación, pues realmente Hyejeong nunca ha demostrado tener interés más allá de el normal por este pues ámbito de las celebridades. Ha tenido participaciones en dramas, pero solamente como cameos. Nunca ha pues tenido un papel protagónico o secundario o algo. Solamente son cameos. En el 2011 estuvo en Season Scene 3. En el 2010 estuvo en Oh My Lady como cameo. Y en el 2007 tuvo un cameo en Oops Doublet Marriage. Pues dramas realmente no. Canciones para dramas tampoco. Pero películas, pues nada más las que hace la SM como documentales, pero fuera de eso, tampoco hemos tenido pues gran participación de ella. Y los programas de televisión, pues ha estado presente en los mismos que las demás miembros de Girl Generation y en los que ya les comenté que ella estuvo participando pues en solitario, como en baile, en siendo maestra de baile, estos, este tipo de cosas. Pero así como que ella le veamos algún tipo de pues curiosidad o interés por la actuación, no, ella de plano no. Ahora es con Mystery y ya volvemos. Programas en videos musicales ha tenido 4, donde no canta, pero ella pues se ve en el video. En el 2018 estuvo con Tiffany en su video de Teach You, donde también estuvo Soyeon. Ellas aparecieron al principio del video con Super Junior de I.E. o Dongai y Enhyuk. Estuvo en Choco Choco Dance en el 2015, donde también sale Soyeon y Yuri. Esta cancioncita muy divertida que me encanta bailar. Ella ahí apareció. Vasco, no tengo la menor idea de quién es, pero esto fue una participación que ella tuvo en el 2015 en su video con Ho Ha. y con Amber en Shake That Brass Fit Tayon en el 2015. Sí, ella estuvo presente en ese video. La vimos muy mona con su trajecito y tratando de tocar esa como corneta que realmente no sé cómo se llama. Es que no es corneta, es... Bueno, sí debe ser un tipo de corneta, pero no sé qué corneta sea. Anuncios para televisión, ha tenido varios. Fue modelo de Puma, modelo de Vogue, modelo de Topshop, modelo de Hyundai PLG y de Dior Snow en el 2011, junto con las demás miembros de Girl Generation y algunos miembros de Super Junior. Discografía, pues realmente solo tiene varios singles y nada más. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 singles. El primero fue Born to Be Wild, que fue una canción con Jiwi, Min y este otro chico, que también fue una station. Mystery fue una station. Wannabe fue una station. Sober ya no fue una station. Y actualmente por Right Now, pues tampoco es station. Ha tenido tres de cinco stations. Colaboraciones. Estuvo con Taeyeon, de hecho está en su álbum en el 2016 con la canción de Up I Don't. Y pues ya como les comenté, con Max Step, con los chicos de Super Junior, Shiny y EXO. Ahora los voy a dejar con I Got a Boy, que es una de las canciones donde el rap de Hyoyeon, porque ella es la rapera del grupo, ha sido más icónico y creo que es el que más me gusta. El rap, quizá, tal vez. Es muy difícil seleccionar una canción que yo diga, es que esta es así súper genial. De toda la discografía, todas las canciones, todos los singles, todos los OSTs para drama, todo de Girl Generation. Pero esta es importante ponerle el día de hoy porque el rap de Hyoyeon aquí es así como... Vámonos con esto. Done another way. to 140. Con algunas curiosidades respecto a Hyoyeon. Su grupo de K-pop fue, bueno, es Girls' Generation. Su posición es vocalista, bailarina y rapera. La subunidad a la que ella pertenece es OGG, donde funge con las mismas posiciones, vocalista, bailarina y rapera. Su grupo proyecto fue Triple T, que fue la canción de I Will to the Bomb. Perdonen mi mal inglés, ya sé que tengo una pésima, pésima pronunciación. Educación, bueno, ella estuvo, tiene un certificado de educación para graduación de secundaria que está aprobado y cursó de idioma de mandarín en Beijing, China. O sea, así como que no terminó la prepa. Y después de eso ya no seguí estudiando. ¿Ven? ¿Ven? Muchos artistas no estudian. Son pocos los que tienen una carrera universitaria. Y estas carreras pues siempre van ligadas a algo que tenga que ver con pues actuación o música, teatro, todo esto. Su club de fans son los Hyoyeon Unis. Ella hizo un casting en el 2000 para la SM Casting System. Tuvo 6 años y un mes de entrenamiento, siendo la segunda miembro del grupo con más años de entrenamiento, solo detrás de Jessica, que ella duró como 7 años y piquito, casi 8. Habla coreano, inglés, chino y japonés básico. Ella es de su religión es cristiana y su lema es: toda persona que trabaje duro tendrá éxito. Tiene 2 perros, uno llamado Bárbara y otro Vivian. Ella estaba en un grupo llamado Little Winners con Min, ex integrante de Misa. Aprendió a bailar jazz, baile latino y una variedad de otros estilos cuando estaba en la escuela primaria. Ella no estaba interesada en el baile de hip hop hasta que entró en la escuela secundaria. O sea, ella se iba a dedicar a bailar tap. No, no es cierto, pero sí. Asistió a una escuela de hip hop dance especializada en whamming, popping, locking y animation antes de debutar con las chicas de Girls' Generation, y ella fue nombrada la mejor bailarina de la SM. En el 2004 fue enviada a estudiar chino en Beijing junto a sus compañeros de agencia Siwon, siendo esa la primera vez que SM enviaba a alguien a estudiar fuera de Corea. Estuvo un año en China para mejorar su mandarín, por eso ella lo habla tan bien. Participó junto con BoA durante el Dance Break de BoA en Over the Top, como ya se los mencioné allá en el 2005. Y en el 2013 Billboard hizo un top de las chicas malas del K-Pop, quedando ella en la 5ª posición. ¡Ay! ¡Órale, eso pues! Ha ganado una medalla de oro esquiando. Es la embajadora de Topshop en Hong Kong. Es ambidiestra. ¿Qué es ambidiestro? Bueno, que tanto puede escribir con la derecha como con la izquierda. Estas personas pueden hacer muchas cosas. Algunas se acomodan más haciéndolo por la derecha y otros por la izquierda. O sea, tienen esta habilidad. Cuando el grupo realizó la versión en singles de The Voice, Hyoyeon tuvo dificultades para pronunciar el idioma, por lo que Tiffany tuvo que ayudarla en el rap. Fíjense nada más. Ella puede memorizar un paso de baile con ver 1 o 2 veces a la persona que lo está bailando y ya. Saca el paso, diría mi hermana, así, así. Te truena los dedos y ya, ya está. Algo como el... o en música se llama oído absoluto o algo así. Ah, pues hagan de cuenta, hagan de cuenta. El 25 de agosto ella debutó en el programa de M Count junto con Know y Min de la JYP. Así se formó la subunidad Proyecto Triple T. Y en agosto del 2007 se confirmó su participación en el programa We Are Also National Athletes, un programa especial donde idols y otras estrellas participan en una competencia de patinaje de velocidad, una de deportes más populares de invierno en Corea. Lee Seokjun fue el MC y Suni y Hyoyeon de Girl Generation, Kam, Jung, Jinwon también estuvieron participando en esta competencia. Vámonos ahora con esta colaboración que tuvo con Taeyeon. De hecho ya está sonando en el fondo. Y ahorita vamos a hablar de sus redes sociales, de sus couples y de todo lo que nos falta todavía hablar de Hyoyeon. Vámonos. Sus redes sociales, porque Hyoyeon obviamente tiene Weibo, todos en Asia tienen Weibo, pero esa red social no la seguimos nosotros porque algunos no sabemos coreano y entonces es bastante complicado tener una cuenta de Weibo, pero sí la podemos seguir en Instagram y también la podemos seguir en Twitter, porque sí, así es, ella aunque lo usa muy muy poco, ya tiene Twitter. Y su Instagram sí es un poco más activo, donde podemos ver varias fotitos de ella. Casi todas las miembros de la agrupación tienen Instagram, pero Hyoyeon es de esas que pues sí sube fotitos a cada rato. Entonces Instagram Aventura la podemos seguir. Déjenme ahorita nada más que reaccione aquí, les digo cómo la encuentran en cada una de estas pues redes sociales. Vamos a hablar también de con quién es cercana Hyoyeon. Bueno, muy muy cercana, pues Taeyeon es una de sus mejores amigas, pero ella tiene una, pues digamos, relación bastante próxima con Seohyun, la magna del grupo, que a muchos les sorprendía porque Hyoyeon siempre es como muy ruda, muy alegre, muy activa, muy, muy bromista, y Hyoyeon es más reservada, más callada. O sea, son como el yin y el yang. Entonces, que una amistad así se diera tan, tan cercana, pues sí, no deja de sorprender, sobre todo por la diferencia de personalidades que tiene cada una. Quizá eso ayuda mucho a que su relación pues sí haya florecido bastante, porque se complementan una a la otra, quizá lo que le falta a una lo tiene la otra, y entonces ya hacen como una amistad muy neutra. Y pues de aquí surgen muchas pues parejas. Parejas que los fans, ya saben, siempre idealizamos a pues las parejas entre idols. Entonces, no recuerdo exactamente cómo se llama esta pareja, pero es Hyoyeon con Seohyun, el Hyoseo, tal vez. Pues así es como las llaman. Sí, se ven muy bonitas juntas. He visto varios dramas, bueno, no dramas, sino historias de fans que las emparejan. Ellas era como su pareja predilecta en la agrupación. Después de Seohyun, la siguiente que le seguía, y quizá lo digo en todas, pero la siguiente que le seguía era Jessica. Con Jessica fue compañera de habitación durante todo el tiempo que estuvieron viviendo juntas en el departamento que tenían para las miembros. Fueron compañeras de habitación, eran las chicas rudas porque se pegaban. Tenían una amistad así como golpeadora, ya saben. Entonces con Jessica también tuvieron muy, muy, muy buen acoplamiento y se llevaban perfecto. De hecho, y para quien no lo sepa, Hyoyeon fue quien le presentó a Jessica a Tyler. O sea, Tyler era al principio, o no sé si ahorita lo siga siendo realmente, pero ella fue la que le presentó a Tyler a Jessica. Y pues, o sea, de ahí ya sabemos la historia larga que tiene. Tyler, para quien no lo ubique, es el dueño de Coridel, que es la nueva agencia donde está Jessica, y que se rumoraba mucho tiempo que fue por él que abandonó el grupo. Entonces, si es cierto eso, pues aquí tenemos a la culpable. Hyoyeon fue quien se lo presentó. Ok, en Instagram la pueden encontrar como WatashiWaHyo. Esa es su cuenta en Instagram. Y en Twitter, si no me equivoco, creo que está igual. No, en Twitter está como @hyoyeon_djhyo. Así la pueden encontrar en Twitter. Les comento, no tiene muy activa esta red social. Su última publicación, por ejemplo, fue del 28 de febrero. No tenemos mucho ahí de ella. Pero en Instagram sí. Les voy a decir cuántos seguidores tiene. Tiene 4.9 millones de seguidores con 1103 publicaciones y sigue a 36 personas. Tiene muchas fotitos de ella, selfies de sus perros. Realmente sí vale la pena seguirla en Instagram. A lo mejor no tanto en Twitter, porque es una red social que no acabo de clashear ni ella ni yo. Pero ahí la tenemos. Vámonos con Girl Generation de Great Scott. Este es un remix de esta canción. Y ya volvemos solo para despedirme yo. Así es, chicos, ya me lo ando yendo. We got it, we Bueno, chicos, dándome cuenta que solo me faltan como 5 minutos para terminar este programa, quiero agradecer a todos por escucharme y recordarles que pueden escucharme todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora centro de México, en Sony a la Mexicana. Ahorita nos estamos yendo un poco lento porque quiero hablarles de miembro por miembro, pero una vez que terminemos con las 9 ya nos vamos a poner bien las pilas para ponerles actualizaciones, para programas, datos curiosos ya de la agrupación en sí, así que ténganme un poquito de paciencia. De todas maneras, muchas gracias para todos los que escuchan este programa. Espero que tengan una excelente tarde. Saluditos para todos, besos tronadores. Y pues les recuerdo también que pueden escuchar este programa en su repetición los jueves a la misma hora, de 2 a 3. Y que los viernes tengo en vivo. Ese programa sí es en vivo, bueno, la mayoría de las veces. ¡Ay, nada más ese cumbión! Ese es de 10 a 12 del mediodía, hora centro de México. También les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Station K-Pop México, que es la página de Facebook. Y a mí, DJ Luz, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Luz con doble Z M-GG09. Sí, el lote 9 forever. Y aquí nos vemos la próxima semana. Vamos a despedirnos con nuestro lema: la mano sobre el corazón. Y repetimos todos: en este momento, Girl Generation. Mañana, Girl Generation. Por siempre, Girl Generation. Los voy a dejar con pues lo que sobran de estos 2-3 minutos que quedan. De nuevo, la canción de Unique Unit y Mixed Up. Y ya nos regresamos. DJ Luz, cambio y fuera. Specialist.